Tenemos en el aire a nuestro columnista Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario, para hablar sobre la coyuntura económica, los precios y las nuevas medidas. Vaya tema, Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Está claro que no son muy buenas noticias, pero bueno, es lo que hay, creo que lo tenemos que tratar de ponderar un poco. Efectivamente, yo diría que hay acá dos emergencias importantes. Una, la hídrica, que viene de la sequía, que efectivamente es cierto que es una de las sequías más importantes de la historia argentina, y hoy el ministro de Economía salió con algunas medidas haciéndole concesiones fundamentalmente al sector sojero y otros sectores del agro para favorecer que liquiden las divisas, algunas de las cuales tienen que ver inclusive con reservas que tienen guardadas en los silo bolsas y que, bueno, en fin, de algún modo presionan no liquidando a los efectos de lograr este tipo de concesiones. Así que allí hay una medida importante, aunque hay que decir también que hizo mención el ministro a una cantidad muy importante de sectores económicos que no han liquidado las divisas en alrededor de 3.700 millones de dólares que han exportado y no han liquidado las divisas, y el ministro ha planteado la posibilidad de sanciones muy fuertes, inclusive sacándole la posibilidad a la matrícula para que puedan seguir exportando. O sea, hay una maniobra muy pero muy grande también de evasión de divisas, ¿no? Ahora, la otra emergencia es, yo diría, la social, la de los precios, que en todo caso no es muy original, pero lo que sí resulta original es que en los últimos días las grandes alimenticias están planteando una cuestión que ya tiene ribetes de carácter político, Poli. Vos fíjate que están planteando aumentos entre el 20 y el 45% listas de aumentos de estos días, ¿no? Por ejemplo, Ledesma está hablando de un 40%, Molinos Río de la Plata está hablando de un 22% en lo que tienen que ser harinas, las arroceras un 45%, en fin, y después las que tienen que ver con artículos de limpieza, Procter & Gamble, en fin, también están planteando niveles que son, en fin, ya que superan lo inflacionario, ¿no? Así que ahí tenemos una segunda emergencia, y en todo caso, como para no dejar de mencionarlo, ahora ya lo que de por sí la relación con el Fondo Monetario, todos sabemos que es una relación de coerción y de condicionamientos, el staff estaría, en fin, revisando lo que acordaron hace dos o tres días con el ministro de Economía, ¿no? Y están sugiriendo que se demore, por ejemplo, del tema de la moratoria previsional y que solamente se atienda a los casos más agudos. O sea que la verdad estamos frente a varias emergencias, pero bueno, a mí me preocupan todas, pero la primera es la emergencia social, que son los millones y millones de argentinas y argentinos que tienen imposibilidades para parar la olla, ¿no? ¿Cómo no preocuparse, Juan Carlos? Gracias por plantearlo así. Un abrazo grande. Chao, hasta pronto, chao. Juan Carlos Junio, que es diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente por la capital federal.